esta noche con nosotros, la segunda banda. Bueno, un cariño enorme, muchas gracias por entendernos, chicos. Leviatán desde Chile, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Muy ¿cómo están acá por allí? Bien, ¿se escucha bien? Sí, sí, escuchamos sí, perfecto. Bien. Bueno, Nicolás y... Sí. Y Renato. Renato, ahí se me mezclaba. Bueno, ¿ambos pertenecen a la banda desde el primer momento o alguno se sumó después? No, los dos estamos desde el principio. Claro. Desde mucho antes de grabar lo primero, con mi partner acá nos conocimos en la universidad y ya en los años 90 nos juntamos a tocar en bares, cuando estaba toda la movida de esto de los Unplugged y qué sé yo. Uh-huh. Nos juntamos a tocar ahí y de ahí nos fue dando las ganas de, bueno, de hacer canciones propias y nos tiramos. Claro. ¿Qué significa? ¿Cuáles fueron sus influencias, chicos? Ah, primero, sí, ¿qué significa Leviatán? Y segundo, primero, ¿qué significa el nombre Leviatán? Les pregunta Carlos. Y segundo, bueno, ¿cuáles fueron sus influencias musicales? Ajá. Mira, Leviatán tiene que ver, Leviatán tiene mucho significado, pero en el caso nuestro tiene que ver con una novela de un escritor americano que a Nicolás y a mí nos gustó mucho en la época universitaria, que se llama Paul Auster, que bastante famoso en verdad, y que tiene una linda novela, interesante novela, que se llama Leviatán, y básicamente por eso le pusimos Leviatán a la banda. Y la influencia, bueno, van por un lado bien concreto, tiene que ver con toda la movida más o menos inglesa, con algo de alguna cosa argentina que nos cayó por ahí también, que es parte de ese tránsito entre Inglaterra, Argentina y Chile, que llega un poco más tarde, pero nuestra influencia viene por ahí, en el fondo tiene que ver con el respeto por la canción, por la melodía y por querer tocar y por poder contar un par de historias en una canción más que lucirnos como instrumentistas. Claro, ¿y qué banda escuchaba en ese momento como para haber llegado después, bueno, a sus propias canciones? ¿Qué es lo bueno, que les impactó primero a nivel internacional y el rock argentino? A nivel internacional, bueno, partimos escuchando de niño los Beatles todo el rato. Claro. Y bueno, nosotros nos llevamos la música argentina muy potente acá. Y escuchábamos harto Charly García. Yo partí escuchando desde Sui Generis para adelante, Serú Girán y todo eso. Y eso está de alguna manera siempre dando vuelta a las melodías. Y bueno, después empezamos a componer y todo eso nos fue cayendo encima, ¿no? Claro. Sin embargo, las letras, como son en español, siempre han sido un tema importante. Uh-huh. Poder hacer letras que cuenten historias de una manera interesante. Nosotros que estamos lejos no conocemos la historia de las bandas chilenas, las más uh-huh. antiguas, las de los inicios, digamos, del rock en Chile. ¿Cuáles eran esas bandas que ustedes escuchaban de su país? Mira, la historia del rock chileno es bien especial. Hay bandas muy potentes, como Los Prisioneros, que son muy conocidos a nivel latinoamericano, que si bien solo les tenemos un respeto profundo, no tienen que ver con el lado por el que nos movemos nosotros. Claro. Están, no sé, hay un... En Chile hay una movida, o hubo una movida muy potente que se dio en la ciudad de Concepción, donde aparecieron muchas bandas interesantes. La principal de ellas es Los Tres, que a nosotros siempre nos gustaron mucho, pero hay una camada de bandas grandes, desde Los Santos Dumont, que salieron de ahí, y finalmente hasta los Bunkers, que también son razonablemente conocidos o importantemente conocidos, que también son de ahí, y eso sí tiene un poco más que ver con lo que nos gusta a nosotros, que tiene que ver con la melodía Beatles, como decía Nicolás, y con el respeto a la canción y a la melodía como tal. Bueno, hemos presentado en este diálogo con Nicolás y con Renato a Leviatán, pero bueno, vamos a presentarlos también musicalmente. Nosotros vamos a hacer silencio un instante. Leo, elegite vos alguna de las canciones que preparamos de Leviatán. Bueno, vamos a arrancar con Contracorriente y después vamos a hablar un poquito de su álbum anterior, ¿te parece? Bueno, la presentación musical en Grandes del Rock Nacional de la banda invitada del día de hoy. Vuelvo cansado de volver toda una vez más. Nunca termina el tiempo de empezar. Un nuevo día que arengar. Aquí viene el sol. La luz esconde el sinsentido que hay detrás. Calendario, no parece hay que seguir. Eterno en vano y circular. Cierro los ojos para ver adentro qué es lo que aún respira. Contra que ayer y otra vez el sol. La tierra enferma gira envuelta en su calor. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién dijo que así es mejor? Suena una risa oscura en el corazón. Sonaba Leviatán, Contracorriente, esta primera canción presentación aquí en Grandes del Rock Nacional. Vamos a preguntar a los chicos de la banda que nos cuenten acerca de este tema. Bueno, Contracorriente salió de una sensación de, como dice la canción, de loop eterno, de estar de alguna manera atrapado en, como en esa película bien conocida, Hechizo del Tiempo. Ajá. Como de estar atrapado en todos los días haciendo un poco lo mismo y esa rutina que ahoga, y mirarse un poco adentro y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me deja respirar de todo esto? ¿Qué es lo que me da algo esto? ¿Cómo encuentro recursos internos, herramientas internas como para poder sobrevivir a esta máquina que en la cual estamos todos insertos? Y bueno, eso. ¿Y Renato, vos tenés la misma impresión de eso? Sí. La lírica, la letra, tiene que ver con esa búsqueda interna de cómo hacer que el día siguiente no sea exactamente igual al anterior, que es un desafío cuando uno está metido en una máquina de moler carne como estamos todos nosotros. Claro. Y la música de esta canción, los arreglos y la sonoridad de esta canción, nos inspiramos mucho en una banda que a nosotros nos gusta mucho, que es británica, que se llama Suede. Y como el sonido de la guitarra, de los solos, de los arreglos, incluso el beat de la batería es una especie de homenaje a lo que hacía Suede y lo que hace Suede todavía, porque todavía existen, que para nosotros siempre ha sido un referente importante, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es la movida del rock en Chile? Porque uno se imagina en el mapa, ¿no? La ubicación es finito, es angosto, pero es muy largo. Las distancias por ahí para ir de una punta y a otra a tocar son complicadas porque hay mucho consumo por ahí o de combustible o de tren o de avión. Y por ahí uno se tiene que limitar más al lugar donde vive. ¿Cómo es el circuito de ustedes? ¿Cómo se manejan ahí? Mira, básicamente la movida del rock en Chile se mueve en tres ciudades que son como los referentes, que son Concepción, una que es como, por ponerle un apellido, es como la especie del Manchester chileno, siempre se ha dicho un poco eso acá, Santiago obviamente y Valparaíso. Claro. Son tres ciudades que nos quedan razonablemente cerca, así que nos podemos mover rápido. Y nosotros hemos estado moviéndonos por ahí. ¿Ustedes dos viven en mismo Santiago? ¿O están en Santiago? Parte? Ah, en Santiago. Sí, los cuatro. Y nos faltan acá, nos falta Esteban Pérez y Sergio Barros. Sí. Claro. Chicos, bueno, cuéntenos un poquito de su álbum anterior y bueno, después tuvieron un par de cambios en la banda. Bueno, el álbum anterior lo empezamos a hacer una vez que nos dio por volver a tocar. Sí. Habíamos estado en pausa durante algunos años y quisimos ponerle, bueno, vamos, empecemos a tocar y volvamos a tocar. Y volvamos a tocar pensando en hacer canciones y a grabar, vamos al tiro. Entonces surgió con esa idea, estábamos con un bajista distinto en ese entonces y tenía que ver, bueno, que lo resume el nombre del álbum anterior, que tiene que ver con volver a tocar, volver a sentir las ganas de hacer sonar, hacer canciones, eso. Claro, de ahí justamente encaja el título. Sí, exacto. Sí, es la primera canción que hicimos, de hecho. Claro, ustedes dicen, claro. Estuvimos haciendo un parate, ¿no? Después volvimos otra vez con la banda. Sí. ¿A qué se debió esa pausa que hicieron? Mira, yo te diría que tiene que ver con la historia de la vida misma, digamos. Nosotros tocamos de chico muchos años, luego empezamos a formar nuestra familia, nos dedicamos a nuestro trabajo y lamentablemente la vida nos llevó a dejar de tocar juntos. Pero siempre seguimos siendo amigos, hemos sido amigos nunca hemos dejado de vernos y de ser casi como hermanos desde que empezamos a tocar hace casi 20 años. Entonces, ¿por qué paramos? Porque la vida nos hizo parar. ¿Y por qué volvimos? Porque la misma vida nos obligó a volver, que es una cosa interesante. Claro, y en esa pausa que ustedes hicieron, ¿alguno formó parte de alguna otra banda, intentó hacer algo como solista, o fue un parate para todos por igual? Mira, yo estuve en un proyecto que todavía existe, pero del cual ya no participo, que fue un acto fallido, por decirlo de alguna forma, pero que finalmente me sirvió mucho para reencantarme con volver con Leviatán. Finalmente fue interesante porque cuando yo empecé a tocar con otra banda, que ahora se llama Globo, empezó a sentirse esa como especie de celopatía, porque, oye, ¿por qué este está tocando con otro y no sé qué y no sé cuánto? ¡Pah! Volvimos. Yo dejé a Globo, chao, se fueron y aquí estamos. Sí. Bueno, esto ocurre acá, por ahí, en muchos lugares, en la mayoría de los lugares de Argentina. El rock, por ahí, sobre todo no, este estilo musical, no recibe mucho apoyo de las autoridades, de las direcciones de cultura, como otros ritmos por ahí que tienen que ver con el folclore, la cumbia, la música latina. Y está un poco postergado, ¿no? Si bien tiene un público muy importante, pero oficialmente no tiene el apoyo que tiene en otros estilos. ¿Ahí en Chile cómo es? No te sabría igual, decir. Es igual. Es igual. Sí. Mira, yo que soy un poco más grande y tengo tres hijos, soy un bendecido porque a los tres les gusta tocar y los tres tocan. Pero hoy en Chile un niño de 14, 15 años no... que es como el sueño que tenía uno cuando tenía esa edad de tener una guitarra eléctrica o tener un bajo. Hoy día no existe, de tener una banda. Consola, ¿no? Sí, sí. Claro, no, hoy el pibe... Creo que en ese sentido, claro, tiene eso. Las guitarras que para nosotros eran un referente, hoy lo han dejado de ser de alguna manera. Sí, sí, hoy los chicos te piden un teléfono, una computadora, una tablet. Sí. Pero bueno, siempre por suerte hay un grupo que todavía sigue, por suerte, ¿no? Al rock. Bueno, vamos a escuchar... Es un poco típico también de parte de Latinoamérica, casi hasta alguna parte de México, ¿no? Ya de ahí después Estados Unidos, Canadá, distinto, pero ahí coincidimos totalmente... en lo que estabas comentando, Carlos. Sí, bueno, vamos a escuchar otra de las canciones de la banda. Vamos con otra canción. Vamos con Horizonte, ¿les parece? Bueno, okay. Muy bien. Vamos. Seguimos avanzando en la noche. Leviatán, señoras, señores, presente en la noche de grandes del rock nacional. Esto es Horizonte. Haciendo horizonte la música aquí en Grandes del Rock Nacional. Seguimos avanzando en la noche. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. 23:32 minutos. La banda chilena invitada para aquellos que recién se van sumando al programa. Una banda impresionante que suena muy bien. Segunda banda de Chile que tenemos aquí en el programa y que, bueno, esperamos... por otras, ¿no? Tenemos el programa totalmente abierto a sí, toda la gente que haga la rock semana que viene, Carlos. Cualquier lugar. El viernes que viene tenemos otra banda que ahora me envió Rocío Rencoret, que le mandamos un cariño enorme, un abrazo enorme también. El próximo viernes tengo que chequear la otra banda, te lo voy a decir ahora después en un rato. Bueno, chicos, un breve repaso de esta canción de Horizonte. Y cuéntenos acerca del ingeniero de sonido de Rodrigo Paniagua. Sí, muchos saludos a Rodrigo. Muchas gracias por hacer el link con ustedes. Le agradecemos un montón. Eso, Paniagua, Rodrigo. Monstruo. Es un grande. Ha sido un gran apoyo. Mira, nosotros hicimos este disquito que tiene 5 canciones. Sí. Por eso le digo disquito, es un EP en el fondo. Claro, es un EP, sí. Lo grabamos con un grande de la música chilena también, que se llama Aldo Ormazábal, que es un gran baterista de sesión, famoso. Tremendo, sí. Que además es un gran ingeniero de sonido. Lo grabamos en el estudio de él, estudio principal en Santiago, sí. y Rodrigo Paniagua nos hizo la mezcla. Y en el fondo lo que ha hecho Paniagua con nosotros ha sido súper interesante, porque lo que hicimos en el primer disco que comentaba Nicolás, que se llamaba Volver, fue una cosa bastante más intuitiva y sonaba bastante más como a demo, a cómo queríamos sonar en la sala de ensayo. Lo que hicimos con Paniagua, con Rodrigo ahora, fue decir, mira, nosotros queremos sonar de tal manera. Y él nos ayudó a dar con ese sonido, y finalmente el trabajo que él hizo con nosotros terminó siendo un resultado fantástico, en el que nosotros estamos súper contentos, sí. y que se plasma en este disco que se llama Dos. Claro. Y en esta canción en particular... es una canción que la hizo mi partner acá, y que, bueno, la letra es súper clara, a mí me parece. Claro. Yo tengo el agrado de poder cantar las canciones de la banda, y mi partner acá me trae letras súper interesantes, y esta es una de esas, que habla de la vida en familia. Cuenta tú, vos. ¿Cómo es...? ¿Cómo son las posibilidades para ir a un estudio de grabación ahí en Chile? ¿Es muy costoso? ¿Se puede acceder fácilmente con lo que se recauda en los shows? ¿Cómo se manejan ahí? Mira, grabar, yo te diría que en Chile, en Argentina probablemente, y en cualquier parte del mundo, es cada vez más fácil. Yo creo que, y lo que hemos aprendido nosotros en la corta trayectoria que tenemos ya como banda formal con 2 discos encima, es que el gasto no está en grabar, en verdad. El gasto está en mezclar, claro. En dar con el sonido que tú quieres hacer, con el sonido que tú quieres transmitir. Ese es el desafío. Grabar es muy fácil, o sea, tú puedes grabar un disco en tu casa, pero lo importante es tener un buen productor que te lo mezcle y que quede de la manera que tú quieres que quede. Claro. Y lo importante ahí está, es tener una, ahí está el gasto en el fondo. Es tener una buena, y además del gasto, es tener una buena relación con ese productor para poder entender bien qué es lo que tú estás buscando y él pueda captar. Claro. Y no muchas veces se da, no es fácil a veces. No. Mira, en el caso nuestro fue súper interesante porque Paniagua, Rodrigo, cuando nosotros llegamos donde Paniagua con el disco grabado, ya lo teníamos grabado, llegamos con las pistas donde Rodrigo Paniagua. Y nos pusimos a conversar de música y a los 20 minutos nos dimos cuenta de que nos gustaba la misma música. Entonces fue súper fácil el proceso de mezclar y dar con el tono del disco. Y además Rodrigo Paniagua, con nosotros al menos, tuvo el respeto de cuidar las canciones como nosotros las traíamos y no hacer lo que hacen muchos productores, que es como dejar el sello personal en la canción de la banda. Él trabajó para la banda. No es que la banda haya trabajado para él, y eso pasa mucho también. Sí, eso es importante. Y bueno, y la segunda etapa. La primera sería la grabación y el producto terminado. Y ahora como van cambiando los tiempos, que por lo menos acá en Argentina ya casi no se venden los CDs, sino que es a través de las plataformas, viene la etapa de la comercialización. ¿Cómo la hacen ustedes allá? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es solamente promoción digital. Nosotros tomamos la decisión de no imprimir físicamente disco. Probablemente lo hagamos en algún minuto, pero hoy es todo digital. Claro. Todo digital. Sí. Bueno, el mercado va rumbo a eso. Sí. Pero nos interesa, o sea, que tenemos el bichito alguna vez de, por ejemplo, este EP, llevarlo a un vinilo, que está la posibilidad, pero así como la chuchera, ¿no? Como un fetiche. Claro, un lujito, es caro eso. Es un lujito. Sí, un lujito. Claro, sí. Un lujito. Bueno, y con los shows, porque actualmente acá pasa, ¿no?, que las discográficas son las que hacen el gran negocio, las bandas se quedan con 2 pesos nada más y después únicamente pasan a ganar algo de dinero en los shows. ¿A ustedes les pasa algo similar? Mira, lo que yo te diría ahí es que Leviatán tiene probablemente la fortuna. Somos más grandes nosotros, ¿eh? No somos los pibes que están aquí, ¿no? Somos más viejos, digámoslo. Somos más viejos en chileno. Leviatán tiene la fortuna de no tener que vivir de esto. Entonces, el desafío que nosotros nos pusimos es que lo que nosotros podamos hacer no nos cueste plata. Lo que significa que no necesariamente ganemos plata, pero que al menos lo que toquemos y lo que nos movamos significa que podamos pagar los costos. Y con eso nosotros estamos pagados, porque en el fondo esto lo hacemos por un amor infinito que le tenemos a la banda, a la música y al proyecto, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, vamos a compartir otra de las canciones. Escuchamos Contracorriente, escuchamos Horizonte y seguimos con Temporal, ¿les parece? Y cuando regresemos, tenemos ahí un ratito más de charla antes que se nos termine el Zoom. Bueno, la banda invitada, señoras, señores, 23:40 minutos, son de Chile, una excelente banda, esto es Leviatán, esto es Temporal. Temporal Leviatán, la banda chilena que está con nosotros compartiendo, y le agradecemos enormemente este buen rato de charla, de historias, de canciones. Y estamos ya en los últimos 15 minutos de programa, prácticamente lo vamos a cerrar conversando con ellos. Nos queda todavía 5 minutos más el Zoom, así que vamos a aprovechar para que los muchachos nos cuenten algunas cositas más. Bueno, primero que nos cuenten acerca de Temporal. Uf, bueno, Temporal es una canción que quería hablar de cómo se junta justamente la temporalidad con un aguacero gigantesco relativo a una relación muy importante que tiene que ver con la familia, y cómo eso va tejiendo situaciones tan complejas y tan difíciles, que finalmente lo que dice la coda final, que tiene que ver con buscar algo que dé algún sentido a todo lo tormentoso, a todo lo temporal, claro, que ha sido la relación. Eso es más o menos la canción. Simplifica. Y hacer algo distinto también a lo que veníamos haciendo. Es una canción un poquito distinta también. Muy bien, vamos a aprovechar los últimos minutitos para que nos cuenten cuáles serían los proyectos que tienen para que finalice, para después que finalice todo este lío del coronavirus, las cuarentenas, los encierros, digamos, cuando vuelva la vida lo más parecido a lo que teníamos hasta hace un tiempo. Mira, no hemos perdido el tiempo, por suerte. Hemos estado haciendo temas, hemos compartido temas vía digital, lo hemos ensayado de manera digital, entonces esperamos que una vez que este virus nos dé alguna tregua, nos podamos sentar de vuelta a ensayar y a grabar otro EP rápidamente, porque eso es lo que queremos hacer. Nosotros no queremos dejar de grabar. Es el desafío que nos auto... No perder el ritmo. Sí, claro, absolutamente. Claro. Sí. Leo, seguir a ver tocando si... Sí. No, digo, Leo, a ver si alcanzamos, sí, con una... con alguna otra pregunta que te haya quedado a vos. No, simplemente que nos comente a los oyentes, Renato, Nico, bueno, ahora vamos a cerrar otra vez con un tramo de Contracorriente. Cuéntenos, bueno, las plataformas en donde están ustedes, y tengo entendido que ya el video de ustedes está girando ahí en el canal de YouTube de ustedes. Sí, una cosa antes, me gustaría hacer una mención a los compañeros, sí, del Conclave, que están ahí. Sí. Ah, bueno. Sí. Oye, y lo otro, sí, el video está en nuestro canal de YouTube, pero yo no quiero cerrar sin mandarle un abrazo fraterno y apretado a don Sergio Andrés Barros, baterista, Esteban Pérez, a don Donaldo Ormazábal, que nos grabó el disco, y a don Rodrigo Paniagua, que lo mezcló. Porque en la vida hay que ser agradecido, entonces obviamente no podíamos dejarlo. Sí, por supuesto. Bueno, y las redes de ustedes, ¿cómo los encuentran? Mira, estamos en todos lados, básicamente. Claro. El disco está en Spotify, está en Apple, en iTunes, perdón. Estamos en Instagram como Banda Leviatán. Así que es fácil encontrarnos. Si los quieren encontrar, lo van a encontrar. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Saludos al resto de los muchachos. Y el programa a disposición para que cuando ustedes tengan material y quieran enviarlo, acá lo vamos a, con gusto lo vamos a difundir. Oye, perdona, y un saludo especial a don José Alberto Tapia, que se me quedó en el tintero. Ahí está. Muy bien. Bueno, después le... Muchas gracias, Leo. Después muchas le vamos gracias a pasar un... No, por un favor. Leo, Carlos, un abrazo grande, cuídense, muchas gracias, Carlos, a todos. Claro, muy bien. Bueno, gracias, después, chicos, en privado le vamos a pasar algunas cosas que les van a servir a ustedes. Bueno, Dale. No tenemos público, no podemos aplaudir el aplauso humilde de nosotros acá. Por esto de la cuarentena, pero ya vamos a tener oportunidad para, bueno, para juntar gente y para hacer un poco más de ruido. Señoras, señores, se va la segunda banda de la noche. Nosotros volvemos ahora ya enseguidita para el final del programa. Cerramos este espacio con un poquito de Contracorriente. Vuelvo cansado de volver toda una vez más. Nunca termina el tiempo de empezar. Un nuevo día que arengar. Aquí viene el sol. La luz esconde el sinsentido.